¿Te emocionas con el rosco de pasapalabra? ¿Eres más de puchero que de esferificación? ¿Eres de disfrutar las noches de verano a la fresca? Gabón, Gabón, Gabón, Gabón, Gabón, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Matirche, ¿cómo estás? Oso ondo, eta zune kane? Oso ondo. Beti besala, beti marcha, betiko marchan. Bueno, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué tenemos? Bueno, para empezar os traigo un posible desastre. Os traigo un Susenean. Os traigo una sorpresa sorpresísima. Que estamos en directo, entonces bueno, pues aquí va a pasar absolutamente de todo. Bueno, pero llevamos tres programas en directo, Batirche. Sí, en riguroso directo estábamos. Bueno, pedimos perdón ya de antemano por si hay alguna movidilla. Estamos aprendiendo y casten alinais. Y bueno, lo vamos a hacer lo mejor que sepamos. Además, hoy se viene programón, yo creo. Bye. Hoy pedimos perdón antes que permiso por los fallos técnicos que se vienen, porque se vendrán. Seguramente salga alguna puli de Spotify. Bueno, algo saldrá. Pero nos vamos a entrar en un tema que nos ha gustado mucho siempre, que es las tardes o las noches a la fresca. Vamos a entrar ahí en esos recuerdos que tenemos y vamos a hacer una reivindicación de que vuelvan. Hay sitios donde se mantiene y por muchos años, pero vamos a hacer ahí una serie de reivindicación a los momentos a la fresca y qué sentido tiene para la comunidad, qué sentido tiene para el tiempo y obviamente es un sello de señoras, obviamente. Queremos que vuelvan, pero además queremos contaros cómo nosotras los mantenemos, porque nosotras somos de esas señoras que seguimos saliendo a tomar la fresca. Eso por un lado. Luego también os traeremos, como siempre, la sección de Magic Euskera, donde nos podréis llamar al teléfono de la Irola, que os recordamos que es el... Os recordamos porque lo sabéis seguro. El 94... A ver, Batirche. Es el 944-21-70-60. Para las que no me hayáis oído bien, 944-21-70-60. Esto es como el bingo, no puedes decir 48, es 48. Vale, Batirche. Vaya, euskeras, entonces. Y a Y luego... también pues una agenda semanal señorial totalmente gratuita, como siempre, que va a estar muy enfocada esta vez a las fiestas, las primeras fiestas que se vienen. Eso es. Deustuko jaiak. Bye. Pues ongi etorri. Izan señorara. Izan señora. Batirche eta Nekanerekin. Bye, bye. Bueno, pues vamos con lo más importante. ¿Qué es lo más de señora que has hecho en estas dos semanas que hace que no nos escuchamos en las ondas, Nekane? Pues yo creo que... Le he estado dando vueltas, pero yo creo que lo más de señora que he hecho ha sido que me tomé toda una tarde de lluvia para hacer repostería, entonces, hice una cosa que no es muy de señora, que es mirar en Instagram las míticas recetas que te cuentan en 20 segundos fáciles. Hombre, sí, eso está abriendo un mundo a las señoras. Bueno, sí, espero que sí, que lo estén mirando. Si no, me gustaría como enseñarles, la verdad, porque se aprenden muchas cosas nuevas. Ábrete un perfil de recetas de señora. Recetas de Nekane. Estás aprendiendo, estás Nekane en el recetario. La cocina. Hice unas magdalenas de chocolate que he traído hoy para batirse para que las pruebe y ya en el siguiente programa os dirá a ver el veredicto. De hecho, tengo dos, una para mí y otra que sortearemos entre las llamadas que entren hoy, una absolutamente maravillosa mortadela, sí, magdalena de chocolate de Nekane. Vamos, que huele y encima viene en un tupper, bueno, un señor tupper que ha traído. Yo creo que más que sortear, yo creo que la primera persona que llame y que acierte en el Magic Euskara, Euskara Mágico A, perdón, que me lo he hecho al revés. Bye, me parece genial. Le vamos a regalar una mandalena. Una mandalena, me parece estupendo. ¿Y tú, Batirche, qué es lo más de señora que has hecho? Vale, pues yo lo más de señora que he hecho en estos 15 días, no lo he hecho, sino que me ha pasado, me lo han hecho. Me ha llamado una amiga porque había algo que fallaba en una receta y me ha llamado porque, Batirche, necesito que pruebes esto para saber lo que falla porque no sé qué es. Entonces, el temario fue que vino a mi casa con un tarrito, para probar la salsa, porque claro, estamos en época de calçots para todos nuestras oyentes catalanas, aquí que tenemos una super fiel. Una super fiel quiere decir una presentadora super fiel. También soy oyente. Hombre, que sí. Estamos en calzutada time y era una salsa de calzot que algo le faltaba. Entonces, sin ser yo catalana ni nada de eso, vino a darme a probar la salsa de calzot y efectivamente le faltaba un poquito de vinagre. Maravilloso. Aunque para esta señora le faltaba ajo, porque es una amante del ajo, que si por ella fuera, la vida sería ajo y luego ya vendrían los demás nutrientes. Pero bueno, dicen que es muy sano. Eso no es rumescu, eso es ajescu. Ajescu. No, pues tengo que decir que ahora me ha hecho recordar, batirse, que cuando me regalaste del rastro de Madrid, lo siento. Un cuadro que ponía calzots, ¿no? Así todo muy hipster y ponía calzots. Y debajo en la definición ponía fiesta. Digo, ¿cómo que fiesta? No ponía cebolla. Fiesta. Sí, pone fiesta, te lo juro, lo tengo en la cocina, lo veo todos los días. En realidad pienso, mira, me da ternura. Te da ternura porque está en castellano. Y luego, en vez de poner en plan, claro, un calzot, ¿no? Sabemos todas que es entre una cebolla y un puerro. Un puerro. Puerro, que no porro, porque es que en catalán es porro. Es porro. Bueno, un puerro y pone cosa, o sea, en la definición pone fiesta, no sé qué, no sé cuántas, y luego pone cosa que se come. Con la salsa romesco. Por no querer decir puerro, tú. Por no querer decir puerro cebolla. Bueno, en fin. Tú fíjate que madrileños más educados que dijeron, mira, como no queremos liarla, vamos a decir cosa. Vamos a tratarles con respeto. Es una palabra liada. Los catalanes hacen cosas, ya lo dijo. Los catalanes hacen cosas, claro, de nada. Era calzots lo que quería decir. Los catalanes hacen calzots. Bueno, a ver, vamos al tema. Vamos a salir a la fresca hoy. Salir a la fresca. ¿Qué tradición? ¿Cómo habla de los veranos? ¿Cómo habla de las tradiciones de siempre? Es una costumbre popular que tiene mucho arraigo en los pueblos. Dicen que es originaria del Mediterráneo. Lo que pasa que también en la zona de Andalucía y así es súper común, aunque yo también te digo que en mi pueblo, Ávila, en Castilla la Buena, también se hace y no pasamos el calor que pasa en Andalucía o en el Mediterráneo. Se trata de ocupar la vía pública para tomar el fresco. Básicamente tú coges tu silla, la que más te guste, porque aquí para sillas hay colores, y te la sacas. Sobre todo se practica en época estival cuando hace muchísimo calor durante el día y se aprovecha este momento de la noche, después de cenar o incluso cuando va bajando el sol antes de la cena, para aprovechar el fresquito después de un caluroso día. Vale, entonces, Nekane, yo... Sinceramente, te quería traer aquí temas de mis recuerdos a la fresca. ¿Qué pasa? Que yo, mis recuerdos a la fresca son básicamente 3 más 2, canciones como Mueve el ombligo, mueve el o, porque nosotras nos montábamos ahí unas coreografías, unos dancings en el pueblo con mis primas, y nos montábamos ahí unas coreografías y cuando salían a la fresca o a la noche, montábamos el espectáculo y se lo presentábamos a la familia y a los primos y bueno. Fresky Dancing, Fresh Dancing. Fresh Dancing. Lo que pasa es que no quería pinchar hoy Paulina Rubio porque me sabía un poco, bueno, pues fuera de contexto, no. Paulina Rubio yo en mi casa la escucho, pero de aquí a presentarla para todos los oyentes, no. Así que yo me he imaginado cómo sería mis recuerdos, a qué sonaría la fresca si yo hubiera vivido en distintas partes. Entonces, comencemos. Es que es verdad que lo que hablas de la fresca puede ser una cosa que cuando la preguntes sea totalmente distinta, ¿no? Es decir, pues para ti puede ser Paulina Rubio y no sé quién te diría, pues yo escuchaba Manolo Escobar, ¿sabes? Mayoría. A la fresca, entonces es algo curioso. ¿Y en qué lugares del mundo te has imaginado? Bueno, pues empezamos nuestro viaje por las frescas imaginarias en aquí, en Euskal Herria. Y yo creo que la fresca, para mí, si viviera aquí, sonaría a Itoiz. ¿Qué, Decane? ¿Tú has vivido aquí? ¿Has vivido alguna vez una experiencia a la fresca? Hombre, yo cada verano. Y si pudiera, de hecho, todo el año. O sea, yo la verdad que la fresca es algo que implementaría debajo de mi casa. Lo que pasa es que, bueno... Somos un poco vecinas, podríamos bajar. Podríamos bajar. Lo que pasa es que las aceras en Bilbao, ¿no te parece que son muy estrechas? A mí me parece que son muy estrechas en la mayoría de barrios. Yo, que vivo en Achuri... Por ejemplo, ¿cómo voy a sacar la silla en la calle Achuri? No, pero la sacas a la plaza, ¿no? A la plaza, pero a mí me gusta sacarlo delante de tu casa, porque yo tengo el recuerdo, sobre todo en el pueblo de la pareja de mi padre, en Batea, en las Terras de l'Ebre, Terra Alta. Eso suena a Andalucía, ¿no? Exactamente. En la Andalucía catalana. Vale. Y a frontera aragonesa, además. Un pueblo muy bonito, Batea. Y allí vivía, tienen la casa justo del pueblo en una calle que se llama la calle del medio, además. Y es una calle peatonal, ¿no? Entonces, claro, eso ya invita totalmente a la fresca. Entonces, lo que siempre hacíamos en verano y siguen haciendo era bajar la mesa abajo después de cenar, pero ya directo. O sea, aquí no hay... pim pam, sin digestión. Sin digestión. Bajamos, ya, ponemos la mesa, tal, que como justo había un garaje, sacábamos la mesa y las sillas del garaje y venga, hay partidas de dominó sin fin. Y bajaban todas las vecinas, la hermana de su madre, bueno, y además en ese momento también era cuando venían las nietas de otras señoras y cuando nosotras pues también conocíamos a otras. Es verdad que yo a medida que me iba haciendo mayor, al principio igual no estaba jugando yo al dominó, pero a medida que me hacía mayor era que más quería jugar, yo no quería, o sea, al dominó, digo, yo no quería estar ahí con niñas ni hostias, yo jugar, yo... ¿Apostabais al dominó? No, para nada, para nada. Pero es que a mí, es que no hay nada que me guste más que jugar a cartas o juegos de mesa o al dominó. Ya sé qué tipo de señora de fresca eres. Tranquila, porque te tengo luego un test, que te vamos a... Te tengo un test de la Super Pop para saber qué tipo de señora de la fresca eres. Me encanta. Necesito. Vale, me has dicho que hay una canción que te recuerda a esos momentos, esos veranos, a la fresca. Sí, bueno... en realidad no era tanto a la fresca, sino que durante los veranos, cosa que recomiendo mucho hacer, con mi familia lo que hacíamos era grabábamos cassettes, porque en ese momento era época de cassettes. Wow. Y grabábamos cassettes con las canciones que queríamos. Entonces era súper gracioso porque eran canciones que le gustaban a mi padre, canciones que le gustaban a la pareja de mi padre... y luego a niños, o sea, éramos tres niños de distintas generaciones, ¿no? Entonces, tanto te podía sonar un Eva María se fue, como de repente estaba mi hermano en la época Extremo Duro, o como de repente estaba en la época Escape, o peor, el Chibi, ¿sabes? ¡Buah, el Chibi! Claro, el sonaba, Chibi Navajero. Claro, sonaba Soy el vampiro sin picha, y después te sonaba, por ejemplo, esta canción que me gusta mucho, que se Soy llama... Soy el vampiro sin picha, perdón, no la he escuchado. ¿No la has escuchado? Ya te la pondré. Si quieres la ponemos. No, mejor que no, no es nada educativa además, me parece horrible. Un trocito para ver, nada educativa. No me gusta. Es que el Chibi igual luego debería estar un prohibido. Poco de la pincha del vampiro. Desde aquí quiero prohibir ese grupo musical, me parece terrible. Bueno, era para que... Comunicado para el Chibi, abandona tu carrera, no sé, igual ya no... Hombre, sí está. Igual ya no está. No está. ¿Qué ha pasado? No lo sé. Bueno. Entonces, una de las canciones que más me recuerda a ese momento feliz de coche de vacaciones, dirección Batea, era Los Bravos, la canción de Black is Black. Así que aquí os la dejamos. Y además todas las señoras la conocen. Vamos a ella. Black is Black. Black. Too much to lose my love. Estamos aquí. Se coló. Pues muy bien. Black is Black. Es me ha encantado. No Black is Back, que esa es Amy. Amy, mi niña, claro. No, Amy es Back to Black. Black to Back. Back to Black. Black at Black. Bueno. Los idiomas es lo mío y está demostrado por mi tercer intento frustrado de sacarme el ABAT. Es que estamos hablando del ABAT. No, segundo intento frustrado. Segundo, vale. A ver, voy a por el tercero. Me tienes que decir cómo se llama el primer grupo de música que hemos escuchado. No, o sea, el segundo. Y Toys. Muy bien. Me has enseñado hoy a pronunciarlo. Bueno, venga, salir a la fresca. Salir a la fresca es mucho más que una costumbre. Salir a fresca no solo es un método para combatir las altas temperaturas, sino que también es un modo de comunicación. Es una manera de relacionarse con el entorno y olvidarse de las preocupaciones diarias. Tú llegas al final del día y dices, yo salgo a la fresca a que me dé un poquito el aire. Además de eso, refuerza los vínculos ciudadanos, porque tienes ahí un momento de estar con la vecina, de conocer a los vecinos y las vecinas, que yo personalmente estoy empezando, pero somos muy pocos y todavía no nos conocemos. En barrios, encima aquí, como funciona Bilbo así por barrios, estaría bien conocer a todos, lo primero de tu portal y lo segundo de la zona. Que si imagínate que tú sales a la plaza con tu sillita y ya te sientas ahí con los vecinos. Y aparte, también es una reivindicación del tiempo. Habla del tiempo, habla de cómo ahora mismo, en el momento que vivimos vital, en el que todo es curro, estrés, por la noche tenerte que preparar el tupper para llevártelo a mañana por pronto para currar, es imposible que se te ocurra salir a la calle a disfrutar de esto. Entonces, salir a la fresca habla mucho del tiempo, de cómo se vive el tiempo también. Por eso es una cosa muy ya de estar jubileta, ¿no? Yo que tengo unas ganas de jubilarme, que es que no puedo con ello. Yo total, desde que soy pequeña, que siempre decía que quería ser jubilada. Es que es lo mejor. Es de momento en el que lo que siempre hablamos de qué es ser señora, que sale tanto, el ser un poco punky, de reivindicar tu, pues aquí está mi coño, y sobre todo también el tiempo. De total. Ser dueña de tu tiempo e invertirlo en lo que tú quieres. Y esto es salir por la noche, no está al alcance de cualquiera. Por lo tanto, también reivindicamos este uso del tiempo. Total. Es que yo me parece, siempre me ha gustado tanto el momento este de la fresca, lo que decías antes, ¿no? Que es un momento para mí totalmente solemne. O sea, como el hecho total. De decir, ya se ha terminado el día, ya he hecho todo lo que tenía que hacer hoy. O bueno, en verdad, si estás de vacaciones, bueno, también haces muchas cosas, ¿no? Pero el hecho de decir, buah, ya es el momento en que me siento. Y en invierno ahora es como te sientas en el sofá y encima el te sofá. Pones... bueno, en catalán pienso al sofá. Que te sientas en el sofá y de repente dices, ¿qué hago, no? O sea, estás sola en casa o con quien vivas y ya pues te pones una serie que eso te fríe el cerebro, ¿no? En cambio, en verano... Te entretiene de otra manera que bueno, que no es la comunidad. Al final, bueno, pues tienes un botón que te entretiene. Eso, sí, totalmente individualista. En cambio, el tomar la fresca de momento comunitario de me siento y va a ir apareciendo gente, es que es maravilloso. Son estos recuerdos que te traen olores, pero sobre todo para mí es la temperatura lo importante de ese momento, ¿no? Es como la temperatura perfecta. Cómo va bajando el calor y empiezas a poder tener un poquito de... Es que... y ahora iba... con la parte de la etimología, porque vas a alucinar. Vas a alucinar con la etimología de la Rebequita, la Rebequita. Para mí, hombre, quiero, por favor, pedir a la gente que siga usando el término Rebequita, porque sí, es una palabra muy bonita, que además va totalmente atada a la fresca. Total. Tú ya sabes, si tienes alguna vez descendencia, llamar a Rebeca para poder decirle, vente Rebequita, sácate a Rebequita a tomar la fresca. Mi padre a veces me llama Rebeca, no sé por qué. Wow. Desde aquí se lo pregunto, a ver si para el próximo programa tengo una respuesta. A ver si era por esto, ojalá. Vale, la etimología que viene relacionada con la fresca, ¿vale? ¿Te recuerda algo salir a la fresca? ¿Te recuerda algo al típico, a la frase de me la trae al fresco? Estamos hablando de que la fresca es una manera como de liberarte, ¿no? De todo el día, de ya no tanto del calor, bueno, además del calor, no es que no tanto, además de liberarte del calor, es una manera de liberar pues todo lo que te ha pasado durante el día, sales y lo hablas con las amigas o con las vecinas. Entonces, fíjate, traer al fresco es una cosa significa algo que te... Algo que te trae fresco es una cosa que te es totalmente indiferente. Es decir, se le quita todo el hierro al asunto. Pues a lo mejor un problema que te preocupa durante el día, sales a la fresca, lo compartes y se le quita todo el hierro al asunto. Además, fresca, fresco, tiene muchos significados, como por ejemplo, reciente. ¿Qué hay mejor que un buen chisme reciente para bajártelo a la fresca? No hay nada mejor. Hombre, fresca. Ese día eres la reina de la fresca. El día que de repente has ido al mercado... por lo que sea, y te lo han contado, dices, ¡buah, la fresca! O sea, cuando llame yo a la Pili y le cuente esto, el barrio es revolucionado. Algo que has descubierto, algo que te parece curioso, cualquier cosa ya es algo reciente, algo nuevo. Venga, tengo una novedad para la fresca, venga, genial, pues bajo y la cuento. Otro significado de fresca, descansada, sin muestras de fatiga. Algo que está fresco es que, ¡jo, es que estoy fresquísimo! Venga, por la mañana, pago más, que estoy fresquísimo. Como una lechuga, eso es. Más cosas, sano. Esta carne no está fresca, esta carne no está sana. Entonces, ¿cómo se va relacionando con cosas que al final, pues a ti te renuevan, la redundancia, ¿no? Pero eso, te renuevan y te refrescan, iba a decir. Eso es que iba a decir, te refresca. Te renuevan y te dan una energía de otro tipo. Y también ser una fresca o ser un fresco es ser un desvergonzado. Y esto me ha encantado porque es como muy de señora. Eres una fresca y eres un fresco, pues por ejemplo, este menudo fresco se ha ido sin pagar la cuenta. Pues eso se usa mucho. Entonces también me parece como que está de alguna manera relacionado. Y por último, la parte natural, sin artificios. Alimentos frescos. Me parece algo súper natural el salir a la calle de una forma autogestionada, sin consumo y que... Sí, sobre todo que es algo espontáneo. A lo mejor no hay un grupo, hoy en día puede que sí, pero en su día no había ningún grupo de WhatsApp ni ninguna llamada que estableciera la hora, salir a la fresca. No, y además es algo lo que importante que has dicho, de sin tener que consumir nada, ¿no? Sino un espacio totalmente libre de consumos que no necesitas nada más, simplemente el estar, la compañía y el parloteo. Eso es. Y a charlotar. Eso es un espacio de libertad. Total. Bueno, pues siguiendo en mi viaje de si yo viviera en otros lugares del mundo y tomara la fresca, ¿qué canciones o a qué me sonaría el momento veraniego? Vamos a viajar a otro Brasil. ¿Y por qué te has ido a Brasil? Si te gustó cómo hacía el acento francés, te va a encantar cómo hablo portugués. ¿Por qué me he ido a Brasil? Pues porque me ha parecido que ahí la fresca tiene que ser maravilloso. Y creo que ahí no correrá mucho el aire. Pero bueno, aún así, este temita de Os Mutantes, a mí a menina, creo que representaría para mí la fresca sin mucho obrigada. En Brasil. Muito obrigado. Menina, eu sou o menino dela. Ela é o meu amor. Eu sou o amor todinho dela. Chega, mão! Na lua prateada se escondeu. E só dourado apareceu. Amanheceu um lindo dia, cheirando alegria, pois eu sonhei e acordei pensando nela. Pois ela é minha menina, e eu sou o menino dela. Dela. Bueno. La fresca do Brasil. Sé que te ha encantado, Nekane. Pues sí, pues no sé por qué me he imaginado Brasil, pero desde luego me ha parecido que a esto sonaría la fresca de allí. Bueno, ahora te traigo unos tips. Unos tips para que seas una maravillosa señora de la fresca. Pero para empezar con estos tips, primero tengo que identificar qué tipo de señora eres a la fresca. Entonces, te he traído un test. Te he traído un test de la super pop, ¿vale? Bueno, la super señora, ¿vale? He creado un test para adivinar qué tipo de señora eres. Bueno, para adivinar no, para sacar científicamente cuál es tu perfil como señora a la fresca. Entonces, yo te voy a hacer unas preguntas, obviamente tipo test, y tú me tienes que responder la pregunta que para ti sería más obvia, ¿vale? Entonces, ahora, un segundo. A ver, Batirche, tía, en otra vida te hubiera gustado ser redactora de la super pop o de la loca, ¿no? Yo era de loca, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Mi hermana tenía la loca. Claro, mi hermana es más mayor. Entonces, yo vivía en la super pop o la bravo cuando de repente llegaban cosas de la loca a mi vida que yo decía, ¿pero esto qué es? Y yo tengo el tanga de la loca. Bueno, creo que ya, no sé, ojalá lo recuperemos. Pero ese tanga de hilo de la loca, sí. ¿Pero es localizado? Yo creo que al final lo tiramos, pero... Ojalá, esto tiene que estar colgado en el balcón, ¿sabes? Esto es algo en plan reivindicativo, ¿sabes? Como... No, pero es que era la hazaña, era ¿cómo te digo esto? Era una cosa, era la fechoría de la vida. Yo le robé ese tanga a mi hermana para ponérmelo, ¿sabes? ¿Y ella lo sabe? Pues imagino que sí. Irene, te robé el tanga de la loca. Sección Irene, te robé el tanga. Podría ser un grupo de música de Te robé el tanga. Guay, Irene, te robé el tanga. Vale, señora, ¿estás lista? Vale, necesito que respondas con total sinceridad. Venga, bien, lo voy a intentar. Pregunta número uno. Pat. ¿Qué no puede faltar para tomar la fresca? ¿Qué no te puede faltar para tomar la fresca? A. Un buen juego de astucia. B. Un set de manualidades completísimo. C. Un chisme interesante o de compañeras de fresca leales. Solo se puede elegir una pregunta. Perdón, una respuesta, porque te conozco y vas a hacerme una multi. Me tienes que decir solo una. A, B, C o D. Yo creo que la de compañeras leales. O sea, a ver, yo a la fresca sola pues no tiene gracia. Vale, perfecto, seguimos. No voy a hacer un solitario a la fresca. Segunda pregunta. ¿Qué bebes para tomar la fresca? A, infusión. B, agüita fresca. C, un refresquito. D, una cervecita o una cremita de lujo. Esta es doble, pero sigue siendo la D. Esto ahora mismo, ¿no? Lo que haría, porque tú. He podido pasar por varias fases. Bueno, pero tú como señora beber. Fresca. Ahora mismo nos salimos a la fresca porque podemos y porque queremos y porque hace calor. ¿Y tú qué te sacas? Venga, la cervecita. Venga, esa cervecita. Muy bien, vale. Pareces una camarera apuntando. Pues mira lo que te voy a preguntar ahora. ¿Y para picar? Hombre. ¿Y para picar qué te sacas? A ver, es que aquí vas a ser más catalana. A ver, A esas horas yo no ceno. B. Unas pipas, unos frutitos secos. C. Un fuet con palillos. Con palillos, ¿eh? Esto es importante. El fuet con palillos. O de unas olivicas. El fuet con palillos me parece una totalmente aberración. O sea, ¿quién se come fuet con palillos? El fuet se come... Tiene un porqué, luego te lo explico. Bueno, pues no me parece ni... O sea, ¿no? Así que voy a elegir los frutos secos y, en concreto, unos cacahuetes. Vale, frutos secos, cacahuetes. Perfecto. Vale, y última pregunta del test de señora. Por cierto, si alguien quiere hacer este test de señora, solo tiene que llamarnos. Nekane, recuérdanos este número maravilloso. Nos podéis llamar al 944-21-70-60. 944-21-70-60. Por favor, llamadnos. Estamos aquí en Irola. Y terminamos, última pregunta. ¿Qué expresión utilizarías al terminar la fresca? A. Bueno, pues aquí ya está todo el pescado vendido. B. Bueno, vámonos que esta gente tendrá que acostarse. C. Empieza a hacer frío ya. O de... Ah, pero ya os vais. Yo creo que diría... Ay, se me ha olvidado. Te lo repito rápido. Creo que la B. ¿Cuál era la B? Bueno, vámonos, que esta gente tendrá que acostarse. Esta, la B, yo creo. Sí, porque la gente se tiene que acostar. Yo soy una persona de acostarse pronto. No... En verano alargo un poco más, pero ya a las 12 la una es una entonces buena tienes manera. La de, bueno, hace frío ya. Bueno, no, da igual. No, porque probablemente no haga frío, pero simplemente es que hay que acostarse, pues para el día siguiente estar para rendir, porque yo, si me paso una fresca, si me paso demasiado... Si me paso de vueltas la fresca... Si de repente soy una fresca y estoy hasta las 5 de la mañana, al día siguiente ya no hay más frescas, porque yo... ¿Sabes lo que te quiero decir? Me canso, ¿no? Al día siguiente a comprar pescado. Con buenas dosis. Vale, entonces, recuento, eres una señora de tus señoras. No sin mis señoras. Adoras la fresca porque es el momento para estar con las tuyas. Compartir ese ratito es una maravilla para ti. Y no perdonas una noche sin salir con tu silla a la buena fresca. Me encanta, totalmente. Jo, pero me quedo con ganas de escuchar las otras opciones, pero... Sin más, solo dime el nombre. Vale, podías tener cuatro resultados. Es una señora jugadora, que yo apostaba porque tú fueras a hacer esto, claro, por el tema del dominó. No me puedes poner en la misma pregunta si elijo a mis amigas leales o un juego de mesa, porque no voy a jugar sola. Pues juego con mis amigas. Bueno, pero es que eso una persona, una señora jugadora lo hubiera elegido porque lo hubiera visto implícito. No pasa nada. No quiere decir que no quieras un dominó. Tienes razón, pues bueno. Ha salido predominante, pero no pasa nada. Vale, y por eso también era lo del fuet. Claro, es que el fuet con palillos era para no manchar las cartas. Es que eso una señora jugadora lo tiene súper en cuenta. No me vayas a manchar de grasaza las cartas. Pero por eso una señora jugadora nunca va a comer mientras está jugando. Porque los momentos de jugar son después de comer, con la tripa llena. O a la fresca, también con la tripa llena después de cenar. Yo te he dicho que yo bajaba directa de cenar. Bueno, ha salido señora de tus señoras. Haber hecho otra cábala. ¿Estás contenta con el resultado? Pues ya está. Muy bien. Tenemos señora jugadora, señora de tus señoras, que es la que te ha salido a ti, señora paña y señora ágora, el ágora del pueblo. A ti te ha salido la señora de tus señoras. Si queréis saber qué tipo de señora sois, solo tenéis que llamar al número que os ha dicho Nekane. Al 944-21-70-60. Ya me lo he aprendido, ¿eh? Aunque para eso tendríamos que saber cómo se coge una llamada aquí o cómo se ve que llaman. Que sí, que yo sé cómo se coge. Bueno, creo que se enciende esa luz, pero bueno. Venga, va. Vale, entonces, ahora que sabes qué tipo de señora eres, señora de tus señoras, te voy a contar. A ver, es muy típico que en las noches de tomar la fresca se hable de cosas o bien que han pasado en el día o es muy muy muy muy típico que se cuenten chistes, ¿vale? Entonces, señora, yo te voy a dar unos pequeños tips, ¿vale? Te he buscado unos chistes rápidos para que tú tengas recursos a la hora de partir la pana en la fresca. ¿Estás lista? Sí, pero me da un poco de miedo, ¿eh? Son rápidos, vale, te los puedes aprender fácil. Puedes sacar la libreta. No, y todo. Me da miedo, a ver, que hay chistes muy malos, demasiado malos. Hombre, es que yo creo espero que ninguno sea machista ni creo que es la gracia de la fiesta, por favor, Matilde. No, no prometemos nada. ¿Cómo se despiden los químicos? No sé. Ha sido un placer. Guau, es malísimo. O sea, me ha ¿cómo venido? Se llama el primo vegano de Bruce Lee? Este, de Bruce Lee, no. ¿Sí? Ah, sí, no. ¿Cómo se llama el primo vegano de Bruce Lee? No, ¿cómo se llama? Brócoli. Ah, ¿y cómo se llama el hermano limpio de Bruce Willis? ¿Cómo? Kevin Willis. Es que ya eres la señora de la fresca. Vale, vale, vale. ¿Dónde caga Batman? En el váter, no sé. Sí, en el váter. Wow. Este no, este racista, no quieres, vale. En una entrevista de trabajo. En su currículum pone que habla inglés. Uy. Eso es francés, señor. Pues apúntemelo también. Esto lo podría hacer yo. Este es muy bueno, ¿eh? Este es tu chiste, Matisse. Este es mi chiste. Y además lo has dicho bastante mal, el uy. Claro. Uy, es más de uy, madre, uy. Vale, este era tu segundo tip de señoras que te llevas hoy. Y el último te va a encantar. Etasquena, claves y códigos de señora, ¿vale? Hay una cosa, igual tú sabes lo que es, ¿eh? Hay una cosa que te va a venir muy bien para las noches de la fresca. ¿Tú sabes lo que significa que de repente... Hoja que suena, vale. ¿Tú sabes lo que significa que de repente alguien diga hay ropa tendida? Sí, que hay niños, ¿no? O hay alguien... O niños, normalmente se usaba porque había niños, y igual estáis hablando de temas picantones, o que hay alguien de quien estás... precisamente criticando que está apareciendo, ¿no? Bye, Orida, es un... ¿Qué señora eres? ¡Qué maravilla! Es un código de la calle, porque de verdad que es un código de la calle, como muy de señoras, que cuando dices hay ropa tendida, significa cuidado con lo que dices, porque alguien está escuchando lo que no debe oír. Se utiliza, como tú has dicho, especialmente con los niños delante, Y su origen es que significa que cuando hay ropa tendida delante de una casa, indica que hay alguien dentro que puede escuchar la conversación. Así que de ahí viene. Un sinónimo, por ejemplo, sería tener la antena puesta. Algo parecido. Vale, pues perfecto. Pues yo creo que es que no te han hecho ni falta los tips de señora porque ya los tenías. Has venido con tu chiste incorporado y ya sabías lo que significaba tener la ropa tendida. Vale. ¿Tenemos un calea, me has dicho? Pues sí, claro, obviamente, pues yo con cada tema no puedo evitar, pues señora que salió a la calle. Señora que asalto. Y digo, señora, por favor, me tiene usted que contar que pues algún recuerdo de tomar la fresca o un poco lo que les venía, ¿no? Y bueno, tenemos primero el audio de la señora Mina, bye, maravillosa, de Zabala, de aquí al lado, que nos va a contar un poco su experiencia de tomar la fresca. Adelante, Mina. Hablar de la fresca es viajar a la infancia en Frías, la ciudad más pequeña de España, y en verano. Todas las casas tienen un banco de piedra a las noches, para todo el día. Y a las noches sacaban las sillitas pequeñas de paja, aunque los más pequeños nos sentábamos siempre en el suelo. Esperábamos la hora de la fresca con emoción, porque allí era cuando el tío Joaquín nos contaba sus aventuras en la guerra de África, o el vecino de al lado contaba chistes, y lo mejor era que, por sorpresa, el primo Luis nos tiraba nueces desde el desván. Eran las noches de verano. ¡Ay, qué bien! En mi pueblo sabes que también tenemos un banco de piedra, así que es que justo ahí es donde se tomaba la fresca siempre. Es que es una maravilla, realmente. Además, me encanta el hecho de que va nombrando a las personas, ¿no? En plan, pues el tío, la tía, o sea, como ese recuerdo de que estaban todos allí. Claro. Porque es que era mítica de que estás en el pueblo y vive uno en la calle de al lado o en la misma casa, viven tres o cuatro personas, tus tíos en el piso de arriba, los otros abajo. O en la misma calle. Totalmente. Orina. Bueno, jo, es que recasco, Mina, desde aquí por darnos tu... O sea, porque escucharte a mí ya me lleva ahí. Totalmente, ¿no? Totalmente. ¿Qué más? ¿Hay más caleán? Y sí, también tenemos a Fernanda, que también nos ha hecho... Vamos ahí, Fernanda. ¿Qué nos cuentas? Su audio. Uno de los recuerdos más bonitos que tengo de... Más bonitos que tengo de mis veranos de cuando era una cría es estar en Calahorra, en el pueblo de mi aita, que hacía muchísimo calor durante el día y cuando se podía estar en la calle era la noche. Entonces me acuerdo de mi mamá con la tía Leo, con la vecina, con Josefina y con las mujeres que... del pues eso, ¿no? Que vivían en los portales de al lado, el bajar con la silla a la calle a tomar la fresca. Y entonces nos decían a mi hermana, a mis primos y a mí, vamos a la fresca. Y ellas se sentaban, hablaban de sus cosas y nosotras estábamos jugando en la calle, ¿no? Porque en ese momento pues no, ni había tráfico, ni coches, ni nada. Y es uno de los recuerdos más guays que tengo de los veranos de mi infancia. Y yo creo que por eso... Ahora, en mis veranos, ¿no?, de ahora, hacemos un poco lo mismo, ¿no? Sacamos a las noches, cuando baja el calor, sacamos las sillas a la calle y nos podemos estar hasta las 3 de la mañana pues, hablando de nuestras cosas o cenando o tocando música. Pero yo creo que viene de ese buen recuerdo, ¿no?, que tenía de pequeña, que ahora pues, como que lo seguimos reproduciendo. Qué maja, Fernanda, qué bien. La verdad que sí, ¿eh? Transmite paz con este recuerdo. Es que es un recuerdo de tranquilidad. Y como dice, vida, ¿no? Pues que lo sigue reproduciendo. Esto es una de las señoras, como nosotras, que no deja que la, tomar la fresca desaparezca, sino que lo mantiene. Pues sí, totalmente. Vale, pues señora, el tema no da más de sí porque es que se nos va el tiempo, pero solo quería decir que mientras hay municipios, sobre todo en Valencia, que lo han nombrado desde, bueno, dentro de que esto no está legislado y es una maravilla que no lo esté, se ha metido legislación por medio para variar un poco, y mientras que hay municipios que lo han protegido como si fuera patrimonio del pueblo por tradición, hay ciudades, claro, pasa de sacar la silla a la calle a ocupar el espacio público. Ya como que tiene otra sintonía en las ciudades. Y de hecho, en ciudades como Varna o Madrid, aquellas cloacas de las que venimos, está multado, está penado. En Varna tienes la suerte de que son solo 500 euros, porque en Madrid pueden ser hasta 750. Madre mía. Por instalar mobiliario estable en la vía pública, porque tú llegas ahí con tu, ya sabes, con tu típico taladro y clavas tu silla que no se puede quitar nunca más. Bueno, en fin, normativas. Entonces, desde aquí, dar a cada actividad del espacio público la escala que se merece. No es gente montando una farra, bueno, si es gente hablando, tampoco es que vivas encima de una discoteca, y darle a las dimensiones de tomar la fresca lo que se merecen, de que no es una reunión de personas que vayan a quemar la calle, ni mucho menos. Para nada. Así yo, que nada, os animamos a... Perdón, di. No, eso, que yo animaría a decir que todas vayamos a comprarnos los míticos taburetes o las sillas del Decathlon que tienen un asa para que te la puedas llevar corriendo, para cuando venga, nos ponemos con las sillas y cuando venga la policía de repente te la pones en el hombro y te vas corriendo, o si te dicen no, pues nada, yo aquí andaba paseando. En sillas manta. Eso, en sillas manta. Pues muy bien. Aparte, otro, el último tip de señora que iba a dar para esto es, tú la normativa ya la sabes, pues ahora mismo lo que tienes que hacer es hacerte la señora. Uy, pues no tenía ni idea. Y ya está. Y ir cambiando de sitio, porque si dices, hoy no tenía ni idea, y al día siguiente vuelves al mismo sitio, vuelve el mismo policía que está de turno... Pues en ese caso, te coges el tupper de croquetas que te has traído, y como todos llevamos una señora adentro, esa persona también, sea lo que sea, por dentro lleva una señora. Entonces le ofreces. Yo no le pienso dar una croqueta a un policía en mi vida. Estaba claro que me vas a decir. Bueno, vamos a cerrar con un tema... un trocito de un tema muy veraniego y muy de estos tiempos. En honor a las personas que tocan la guitarra debajo de mi casa, es que ricasco. Esas noches la fresca Nachuri. De bohemia y de ilusión, yo no me doy a la razón, ¿cómo te olvidaste de eso? Busco y no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falsos fueron tus besos. Yo ya no sé cómo olvidarte, cómo arrancarte de mi adentro, desde que te marchaste, mi vida un tormento. Yo ya no quiero recordarte, ni siquiera ni un momento, pero llevo tu imagen grabada en mi pensamiento. Noches de bohemia y de y a la razón de cómo te olvidaste de eso. Yo quiero vivir distante, ay, de todo aquello que era nuestro, pero el aire me pida que me calle. Agenda semanal señorial. Bueno, pues estamos aquí otra vez con la agenda semanal señorial. Y es verdad que os tira lontan de Ostuko Jaya casi codira. Pero antes del viernes voy a contaros que mañana, si queréis ir al teatro gratis, tenéis en el Centro Municipal de Begoña a las 7 un teatro que se llama Hable con Monse. Monse te robe el tanga. No sé de qué va, pero... Confiesa, Monse. Y luego hay otro que me ha llamado la atención en el Centro Cívico de Recalde, vale, que es de humor, que se llama Espejismo, Metamorfosis de una Cucharilla. Yo, mira, ¿por qué no puedo ir? De verdad. Yo la he visto fabulosa. ¿La has visto fabulosa? No sé de qué puede ir. Y bueno, y si no queréis ir tanto al teatro... Y queréis practicar euskera, por ejemplo, batirche, no sé por qué. Recordaros que los jueves a las 7:30 hay el famoso Verbalagon en Saque, en la plaza de Bilby. ¿Vale? Y luego ya entramos al viernes, que se vienen las Jaias, por fin, de Ostuko Jaias. Primeras Jaias, ¿no? Del año. Pues sí, de la temporada. De Bilbo. Sí, bueno, claro, es verdad. Pero sí. Estamos un poco bilbocéntricas. Bueno, es que es donde estamos, ¿no? Pero sí, y todo local. A las 6 de la tarde del viernes ya hay la concentración de gigantes por las calles de Deusto, que tiene que ser bastante guay. Después, a las 7, hay un recital de poesía, por si no os gustan tanto las aglomeraciones, que se llama Píldoras de Amor y es en el Centro Municipal de Deusto. Y luego a las 8, al Loro, que hay el pregón, que este año lo hacen el Aurrescu de Mujeres. ¡Oh, my gosh! Así que no os lo podéis perder. Y luego ya, a las 10:30, la romería con Oñuchik Romería. Yo voy a estar por ahí, así que si me veis, me saludáis. Podría hacer un calean, sí. Y luego, al día siguiente, el sábado 16, tenemos a las 11, Diana y Chupín. Además, esto es totalmente importante. Es el mejor momento de nuestras Jaias, señoras. Ir a jugar a la Diana y al Chupín. Y luego hay también un encuentro de coleccionistas de pins y calendarios. Lo que pasa es que creo que son pins y calendarios del Atleti. Oh. Eso ya no sé si me gusta tanto, pero bueno. ¿Calendarios del Atleti? Sí, calendarios del Atleti. ¿Tantos hay? Y entradas del Atleti. Compra-venta. Luego, a las 12:30, por favor, tenéis que ir. Danchas vascas encima en la Plaza San Pedro. Los mejores bailarines van a estar ahí. Eso es. Y también habrá coros cantando por las calles del barrio. Luego, a las 2, tenemos el concurso gastronómico, que este año es Arroces del Mundo. ¡Uf, qué bueno! Y a las 6, ya con la tripa llena, habrá reparto de té árabe de parte de las vecinas del barrio que ahora mismo están haciendo el Ramadán. Uh-huh. Así que Ramadán Mubarak para todas. Luego, a las 7, se viene el poteo feminista, por el barrio también, que empieza en la Rico Taberna, que la organizan... el tal de feminista de Deusto. Y a las 8, pues seguimos con otra romería. Y luego, ya más tarde, para los que os gusta quedaros esta tarde, pues ya en las chosnas hay bastantes grupos de música. Bueno, para ir terminando la agenda semanal señorial, os cuento que si no tenéis resaca y si sois una señora decente como yo, que a las 10:30 en la cama, al día siguiente en Vira. Te vas a perder mucha programación si te vas a las 10:30 a la cama. No, hombre, yo después de la romería. A la cama, como siempre, como se ha hecho toda la vida. Esto de las chosnas ya es una cosa para de otras edades. Así el domingo a las 12:30 nos podemos ver bailando salsa en Vira. Oh, yes. Como todos los domingos a las 12:30. Y luego podemos volver a vernos bailar en el pabellón de la casilla a las 6. Por si no nos hemos visto bailando. Y si no, a las 6:30. Y otro encuentro. En un poco de tango argentina también en Vira. Y si no te apetece bailar porque estás de resaca y dices, buah, me apetece peli, pues puedes ir al Kinky Cinema en Bilby, en la Cultura Echea, en la calle Irazurrutia número 7, que es peliculón este domingo con Yo soy la Juani. ¡Oh, peliculón! Oh. Así que nada, hasta aquí la agenda semanal señorial, toda gratuita para todas las señoras de Bilbao. Y os vamos a dejar con un temazo de Emendicat, gran banda musical, para que seguramente vais a escucharéis esta canción. ¿Por qué te ríes? Que vais a escuchar esta canción en las chosnas en Deusto, seguro. Y si la escucháis, quiero que me escribáis, que nos escribáis en nuestro Instagram, Isanseinoras, No, Señoras Irratian. Sí, algún día le cambiaremos el nombre. Sí, algún día cambiaremos el nombre. Señoras Irratian, por favor. Que bueno, como ya veis, como nadie nos ha llamado, en este programa no va a haber Euskara Magikoa. Lo dejamos para el siguiente. Venga, gozatu. Bueno, bueno, os dejamos con el temazo. Vamos a ver si pasa. Suena en las fiestas de Deusto. Bueno, semejante temazo. ¿Sabes que había un grupo? Bueno, tú conoces Aqua, ¿no? Aqua, hombre. Pues me recuerdan... Barbie Girl, ¿no? Barbie Girl. Me recuerdan un poco a estos. Y también a Cibercelia. Y bueno, esto es una cosa que no había en Telemadrid. El Ciberclub. Ni idea. Pues lo que eran estos aquí, pero era el Ciberclub. Hola tú. Me parecen ellos. Como pues el típico programa de las mañanas para los peques que presentaban ahí. O sea, los lunes de mañana. Sí. No, pero esto eran personas. Eran personas. Bueno... Pues nos despedimos. Hasta dentro de 15 días volveremos con Chalo Vero y volveremos con Magic Osqueras y con muchas más secciones. A lo mejor con una nueva sección que se llama Mujer Espíritu. Ah, es verdad. Bueno, tenemos... Les contaremos. Tenemos mucha novedad. Así que nada. ¡Ala, ala! ¡A jugar a pala! Amodioa, erantzuna, amodioa.